no entiendo. Pues entre muros viejos sobresalen otros nuevos. Algunos dicen que todo se va a caer, otros prefieren revivir el ayer. Más allá de esto y no quiero cantar, quiero que todos vean el mar. Donde antes veía el cielo, ahora choco con el concreto. Y si nos gustan los viejos solares, busquemos que no sean solo bares. En mi ciudad, los domingos muy de mañana, parece que no hay más nada, sino uno mismo en un bello pueblo fantasma. Satisfaciendo intereses que variarán según la oferta y demanda. Van a tener una posición más allá de un sismo, la tradición, pero que sea pensada para aquellos que sienten que esto no será una ciudad de voz.